ricas, ¿eh? Aquí no hay envidias. Aquí pura putumami certificada. ¿Sabes cómo? Pues se le traigo coña de oferta. Para usted que le gustan selectas. Arrimo la falda, se me suelta. Chiquita, chupileta. Mañosita guerrera de catre. Muñequita, mi cuca rescate. Que bata mi chocolate. Aquí llegó. Amiga, ¿ya viste? ¿Qué cosa? Cuando nos vea me pone cachorra. ¡Qué pinche racofa! Y me pongo cariñosa. Amiga, ¿ya viste? ¿Qué cosa? Cuando nos vea me pone cachorra. ¡Qué pinche racofa! Y me pongo cariñosa. Bebé, puto mami, soy un culo, estoy bellaqui. ¿Qué lo que? Puto mami, quiero un rico taqui taqui. Bebé, puto mami, soy un culo, estoy bellaqui. ¿Qué lo que? Puto mami, quiero un rico taqui taqui. ¿Sabes cómo?